Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es lunes 13 de febrero de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Todavía, pero esperamos que ya dentro de poco empecemos a darle la vuelta a este asunto. Ya no queremos ser los únicos en el centro del país. Urgen más personas que hagan podcast. Pero por lo pronto, este es el resumen de las noticias. Hablan ciudadanos y hablan fuerte sobre las actuales autoridades, sobre sus iniciativas y lo que piensan de ellos. Ya lo va a escuchar. El diputado federal Arturo Robles revela que bajarán sustancialmente las tarifas eléctricas de uso agrícola para todo el país. Estuvo Andrés Manuel López Obrador en Aguascalientes. Le tendremos detalle de lo que dijo y de su gira. Casi nadie está convencido de ese asunto de que en Aguascalientes no pasa nada. Sí está pasando. Decomisan autoridades 250 mil mercaderías piratas en 8 estados. Uno de ellos es Aguascalientes. Auténticos figurones estarán en la Feria de San Marcos, en la parte taurina. Y le bajan a la buena el oro a Aguascalientes en ciclismo. Enrique Maub, el empresario de las apuestas, extiende sus alcances hasta Cancún y todo gracias a la feria de este lado. El municipio iniciará operaciones de su planta de asfalto aquí en Aguascalientes, evidentemente, con importantes ahorros, le daremos detalles. Y en nuestra sección Ciencia, para un bronceado sin riesgos, un software que recomienda la exposición al sol. Quédese con nosotros, amigos cibernautas. Después del corte publicitario le tendremos el detalle de la información. Arturo Robles está cumpliendo con nuestra gente. Arturo Robles, diputado federal por Aguascalientes, logró que se aprobaran más de 5 millones de pesos para el nuevo Centro Estatal de Transfusión Sanguínea y 758 mil pesos para el Centro Estatal de Prevención a las Adicciones. ¡Cumpliendo con nuestra gente! Al impulsar decididamente la reactivación del campo, invertimos más de 1,5 millones de pesos diariamente, superando ya los 500 millones en este año, para beneficiar a 23 mil productores como Jesús, con tractores, invernaderos, ganado y el sello Calidad Aguascalientes. Por eso, hoy Aguascalientes es más. Primer informe de gobierno. Suele ocurrir, amigos cibernauta, que cuando uno se dedica a esta profesión del periodismo, algunos con más méritos que otros, se encuentra uno inevitablemente y a veces incluso sorprendentemente pisando callos que no debieran de doler, y me refiero en específico cuando en el ejercicio del periodismo uno tiende, o incluso no le queda más remedio o resulta hasta inevitable, tener que criticar acciones de gobierno que no redundan en los beneficios que la propia autoridad dice que estos tendrían para los ciudadanos. Y esto se convierte en ocasiones una especie de juego de tenis en la cual, pues, si hubiera algún espectador dentro de este asunto de los dimes y diretes de la prensa con el gobierno, pues entonces sí, efectivamente parecía un partido de tenis en el cual unos dicen que están bien, otros dicen que están mal, los anteriores le refutan, el otro trata de demostrar que no, y así se la pasan unos a otros mandándose mensajitos entre prensa y gobierno cuando se critica a, usualmente la prensa hacia el gobierno. Y fíjese que uno de pronto pierde la esencia cuando uno sobre todo anda en la calle precisamente tratando de buscar la noticia de dónde viene y de dónde debería de venir precisamente esa información. esa queja, esa crítica, ese, ahora sí que vamos, esa inconformidad ante las acciones de los gobiernos, tanto estatal como municipal. El día de el viernes, un servidor estuvo por ahí en Palacio de Gobierno, precisamente durante la entrega que hizo el gobernador del estado de equipamiento de seguridad a varias policías del interior de los municipios. Y ahí me encontré con una amabilísima señora, con quien hice un poco de plática, y sin más preámbulo, me comentó varias quejas con respecto a las obras que se están llevando a cabo ahí en su cerca de donde ella vive. Ella vive en el fraccionamiento, no, en la colonia, en el barrio de San Marcos, en el meritito barrio de San Marcos. Ante la queja fuerte que estaba dándome la señora, le pedí que por favor me hiciera el comentario, y pidiéndome ella nada más que omitiera su nombre, le voy a presentar a continuación lo que me presentó, sin darle yo más preámbulo e incluso hacer comentario de esta noticia. Saque usted conclusiones del sentir de esta señora con respecto a su crítica con las autoridades. Y ya terminando la nota, o este espacio, saque usted sus propias conclusiones. Usted, como vecina de San Marcos, ¿qué opinión le merece ahorita el asunto que tiene ahorita las remodelaciones que se están haciendo en San Marcos? Me parece fatal toda la remodelación, aunque digan que es a beneficio, no es a beneficio, más que a beneficio del vicio que debe de vigilarse por el pueblo, por el bienestar, por la economía de la gente que trabaja, ¿sí? Y eso va a propiciar más vicio, y los vecinos del barrio de San Marcos nadie protestamos, puesto que yo hoy escuché las noticias que van a poner un canal atrás de la Expo Plaza, y también escuché que querían dejar de museo el Palacio de Gobierno. Tampoco estoy de acuerdo en eso. Soy una persona que me da pena, pero yo soy nacida aquí, y en vez de arreglar están descomponiendo todo lo tradicional, ¿sí? ¿Cómo siente usted ya en general cómo ha evolucionado o involucionado Aguascalientes? Pues para muchas personas aparentemente se va progresando, pero para los que realmente transitamos y vemos lo que está evolucionando, aparentemente todas las obras de las vueltas inglesas y todo eso, esa inversión fue en vano. Sin embargo, dijeron que iba a haber mucho beneficio para el tráfico. En fin, me parece un desastre todo lo que se están haciendo. Me parecería ideal que dividieran esos progresos hacia el campestre, porque todo el vicio no lo van a dejar al barrio de San Marcos, todo el tumbadero de casas. Es una tristeza porque van a poner plaza de mariachis, según he oído, no sé si será cierto. Entonces va a propiciar a que haya narcos y todos los vamos a tener ahí, todo el vicio ahí. ¿Por qué no se divide todo esa descompostura hacia el campestre? Ahí hay también mucho lugar para hacerle. Me parecería ideal que les pusieran allá un canal y todo eso, porque ya para vicios en San Marcos, pues ya basta. Y discúlpeme, pero no me parece nada bien. Muy amable, señora. Es inevitable que también se deba de considerar que siempre habrá inconformes con respecto a esto. Pero cuando proviene de alguien que se dice primeramente orgullosamente aguascalentense, que tiene décadas viviendo aquí en Aguascalientes, y que diga que apenas hasta ahora, o hasta apenas hace unos 3 años, empieza a notar que existe un descrédito total a todo lo que provenga del gobierno, entonces ahí es cuando, no uno como periodista, sino el propio gobierno o los gobiernos deberían de reconsiderar su actuación o su manera de implantar, o hasta incluso de, por así que de decir, ahí les va a los ciudadanos tal o cual obra, tal o cual iniciativa, tal o cual ley. Ahí está el costo. Usted saque sus conclusiones. Amigos cibernautas, en los últimos días ha sucedido algo muy importante en la Cámara de Diputados. Se ha autorizado el subsidio de las tarifas eléctricas. Y esto, afortunadamente, para fortuna de Aguascalientes, ha sido creación precisamente de un aguascalentense, del diputado federal Arturo Robles, quien tenemos ahorita aquí para que nos platique precisamente. ¿Qué tal, Arturo? Buen día. Bueno, muchas gracias, Toño. Más que creación, porque esto forma parte de una lucha que tiene que ver con los agricultores del centro y norte del país. En realidad nosotros no somos los creadores, lo que sí es que fuimos los impulsores. Pero sí podemos decir que gracias a la iniciativa nuestra, en noviembre la Cámara de Diputados aprobó 658 millones y medio para subsidiar tarifas eléctricas. Esto también dio la condición para que un servidor fuera el negociador, vamos a decirlo así, ante Zagarpa, del mecanismo en que se iba a implementar ese recurso. Ya logramos terminar esta negociación. Esta negociación se debe de aplicar a partir del 1 de enero. Se publica la fórmula, va a ser a través de una fórmula que se va a dar a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 15 del presente mes de febrero, pero es retroactivo al 1 de enero, es decir, los cobros que ha hecho la Comisión Federal de Electricidad en este orden van a ser bonificados. Van a ser bonificados exactamente, no se les devuelve al productor, sino en los subsiguientes cobros se toma en cuenta y se bonifica. En ese sentido, nosotros podemos hablar de que hay aproximadamente una reducción real concreta de cerca de 12 centavos o aproximadamente 12 centavos kilowatt hora, lo que va a representar esto junto con otra negociación que habíamos tenido el año pasado para lograr a fines de año una cuota energética, es decir, que cada uno de los pozos o cada uno de los usuarios tuviera una cuota de energía que le permita, una cuota de energía preferente que le permita al productor regar los cultivos normales. Ya no estamos hablando de sobreexplotación, sino de lo que son los cultivos normales. Permite a partir del presente año realmente una baja sustancial en las tarifas eléctricas. Esto realmente es algo muy importante para la agricultura de Aguascalientes, para la ganadería del estado y del centro y norte del país. Todas las zonas de bombeo, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, todas las zonas de bombeo van a ser beneficiadas con estas tarifas. Tradicionalmente las personas que estamos en la ciudad no ubicamos cómo podría ser precisamente esta reducción. En primer lugar, ¿cuánto paga un pozo, un pozo normal en la extracción del agua y cómo se vería beneficiado en números con estos descensos? Bueno, lo comento así de sencillo. A fines del año pasado, precisamente por las tarifas desmedidas de la Comisión Federal de Electricidad, se fue el cobro de la energía eléctrica a los pozos hasta 74 y en algunas ocasiones a 78 centavos el kilowatt hora. Y si nosotros estamos hablando que ahora la tarifa va a quedar en aproximadamente 20 a 22 centavos kilowatt hora, estamos hablando de una reducción sumamente importante. Pero además quiero destacar que esto representa, estamos hablando de que normalmente un pozo viene pagando, o sea, estaba pagando a fin de año 18 hasta 21 mil pesos, poco más de 21 mil pesos por mes, lo cual imposible que un cultivo pague, que un cultivo haya cultivo que pague estos altos costos. Y por el contrario, estas otras tarifas nos van a permitir que los tarifas anden entre 6.500, 7.000 a 11.000 pesos mensuales. Estamos hablando de aproximadamente una tercera parte de la reducción. Casi 10. Estamos hablando, por ejemplo, que podrán ver reducciones de hasta 9.000 pesos en sus cobros mensuales, más aparte el reembolso del que estabas comentando. Afirmativamente. Así es, afirmativamente. Estamos hablando de una reducción, insisto, de prácticamente dos terceras partes, más del 50% de la tarifa eléctrica, como venía aplicándose el año pasado y el año antepasado. Muchas gracias, Arturo. Sí, no, al contrario, gracias a Metro. Como ya se había cacareado desde hace un buen rato, amigos cibernauta, Andrés Manuel López Obrador estuvo aquí en Aguascalientes este domingo pasado. El candidato presidencial de la coalición por el bien de todos llamó aquí en Aguascalientes a los empresarios a que se sumen al proyecto alternativo de nación, que y aseguró que él no es enemigo de los empresarios, que al contrario, es el gran amigo de los empresarios. Sin embargo, advirtió que de llegar a la presidencia, reformará la constitución para castigar el tráfico de influencias y el conflicto de intereses propios, de intereses, porque, dijo, no permitirá que ocurra nuevamente lo que ha sucedido en el gobierno de Vicente Fox. administración en la que algunas empresas han utilizado el influyentismo para ser beneficiadas con la devolución o con donación de pagos de impuestos. El periodista aclaró que no seguirá el modelito implantado por el gobierno panista de Aguascalientes, que se ha dedicado a privatizar empresas públicas, las cuales ahora, curiosamente, son propiedad de personas vinculadas a Acción Nacional. Esto que dijo el candidato del PRD no tiene nada de errado. De hecho, durante su recorrido por los estados que conforman el que se llama Corredor Azul, mantuvo constante el golpeteo al presidente Vicente Fox y a la dirigencia panista y a los gobiernos panistas por donde anduvo visitando, y a la relación de este partido con la iniciativa privada. Y dijo textual: nuestros enemigos no son los empresarios, sino los traficantes de influencias. También con respecto al nivel local, el tabasqueño se comprometió a brindar apoyo especial a las maquiladoras de la entidad, pero condicionó para que éstas se transfieran tecnología y apoyen a proveedores locales a través de redes de subcontratación y una creciente incorporación de componentes nacionales en su proceso de fabricación. Y siguió arremetiendo contra las autoridades locales porque, supuestamente, las obras públicas están a cargo de empresas vinculadas con el Partido Acción Nacional. Al seguir ejemplificando esto, dijo que aquí en Aguascalientes se privatizan los servicios y resulta que las empresas beneficiadas están vinculadas con panistas. E incluso, entre la gente que estaba allí, que sí fue un buen, se escucharon gritos quejándose sobre el servicio de agua potable que actualmente aquí en Aguascalientes está en manos privadas. Andrés Manuel López Obrador también arremetió en contra de las caídas del empleo y del ingreso en el estado de Aguascalientes, y dijo que esto se debe a la poca vinculación de las maquiladoras con la economía nacional. Por ello, consideró que debe aplicarse el modelo económico y prometió brindar apoyo para la educación pública a fin de que los jóvenes se queden con estudios, no sin estudios. Y con este asunto de los problemas de seguridad pública, con el asunto de que de pronto llegan supuestos AFIS y se llevan personas y luego después resulta que no eran AFIS, y con este problema que ha hecho que la gente se sienta cada vez más insegura, es cada vez más y más difícil que para este gobierno que pretenda ocultar la realidad. Los medios de comunicación no son los únicos que especulan la posible intervención de corporaciones policíacas federales en un operativo que pudiera ser contra las drogas, sino también ciudadanos que pasaron por el lugar de los hechos el pasado martes al mediodía, allá en el sur de la ciudad. Y el problema de la autoridad estatal será convencer de su versión creada. Esto no lo digo yo, amigo cibernauta. Esto lo dijo el vicepresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Gregorio Zabarripa Delgado, quien expresó que no puede creerse en una autoridad del Estado que ha reaccionado a los cuestionamientos y dudas de la ciudadanía sobre algo acontecido el martes y 48 horas después busca una justificación que además resulta poco creíble. Ahora en el Gabinete de Seguridad en Pleno ha pretendido hacer como que no pasa nada. Tal vez una parte de la gente crea en realidad que así es, sin embargo es necesario advertir a las autoridades que deben prepararse para lo que viene, pues si todavía el año pasado, en el tiempo en el que se desarrollaba la Feria Nacional de San Marcos, se tuvo la colaboración de policías federales preventivos, es porque aquí hay tentaciones. Gregorio Zamarripa también agregó que esto deja claro que son los militares los que siguen teniendo la mayor credibilidad, pues hasta ahora es la única instancia que no ha negado el hecho, y si bien no ha aceptado la situación, se ha sabido mantener al margen sin hacer aspavientos de sus intervenciones en la lucha contra el narco o la delincuencia organizada. ¡Ojo, autoridades! Ya van dos en este noticiero, nada más en este noticiero, que no confían en el gobierno estatal. La Procuraduría General de la República decomisó más de 250 mil productos ilegales en 8 estados de la República, la mayoría películas en formato DVD, discos compactos, estuches y discos nuevos para DVD. La mayoría de los decomisos se concretaron en Guanajuato, Chihuahua, Sinaloa, Tabasco, Aguascalientes, para variar un poco, Oaxaca, Zacatecas y Campeche. La mercancía fue entregada a las autoridades correspondientes. La PGR aseguró que la piratería ha tenido un efecto devastador en la planta productiva del país, en el mercado laboral y en la economía nacional. Hasta ahí esta es la información. Pero ¿sabes qué? Todavía no pasaban ni siquiera 6 o 7 horas de este mega operativo que también tuvo aquí en Aguascalientes. Y en la purísima, precisamente el día de ayer, no hombre, la venta de piratería, de películas, de discos con MP3, con audios y de juegos, estaba, no hombre, pero parecía, ya no me faltaba el letrero en la Purísima que dijera Día de Piratería Especial. Era increíble la cantidad de artículos piratas que había en la Purísima. Así que ya somos tres los ciudadanos que nos decimos aquí que de plano a la autoridad en poco o prácticamente nada se le puede creer. Pero bueno, ahora vámonos a los deportes, amigos cibernauta. Y es que el empresario Ricardo Sánchez confirmó que el matador César Rincón encabeza las contrataciones de figuras extranjeras para la edición 2006 de la Feria Nacional de San Marcos, que se celebrará aquí en abril y en mayo, un mes completito de feria, ¡qué barbaridad! Sánchez agregó que, además del maestro colombiano, también están en tratos con los españoles Morante de la Puebla, Julián López el Juli y el francés Sebastián Castella, para que formen parte del gran cartel de la Feria Nacional de San Marcos. Ya está contratado César Rincón, solo falta concretar las fechas para dos tardes y están muy avanzadas las pláticas con Sebastián Castella y con el Juli y también con Morante de la Puebla. En el transcurso de la próxima semana se espera que ya puedan estar contratados o concretados, perdón, los contratos con estas figuras del toreo internacional. El empresario informó que se busca que esté presente lo más granado de la torería nacional, empezando también con Eulalio López Soto Luco y las jóvenes promesas del toreo como José Luis Angelino. Obviamente estamos ya muy aventajados con las figuras de Eloy Cavazos, Eulalio López Soto Luco, Jorge Gutiérrez y Rafael Ortega. Les recuerdo que la edición 2006 de la Feria Nacional de San Marcos se realizará del 15 de abril al 7 de mayo, casi un mes de feria, ¡qué barbaridad! Tiempo en el que habrá una docena de festejos, quedando por definir si serán 11 corridas y una novillada. Por lo pronto, Sánchez agregó que ya se tienen listos 14 encierros. ¿Y qué cree? En nuestra cara, en nuestro patio, la chihuahuense Jessica Fernández, una estupenda y dedicada pedalista que hasta ahora había estado a la sombra de Jessica Jurado y Abril Tinajero, dio la sorpresota cuando terminó por colgarse el oro en la prueba de persecución individual de 3 kilómetros durante la tercera fecha de la Copa Federación de Ciclismo de Pista que se llevó a cabo aquí en Aguascalientes. Esta muchachita, Jessica, que apenas está en bachillerato, es casi prácticamente una niña, y que apenas el domingo pasado durante un entrenamiento comentaba que por nada del mundo dejaría la bicicleta, sorprendió a las favoritas locales con un crono final de 4:27.008 minutos, para arrebatarle así a la mala la presea de oro a la ciclista local Adriana Pérez, quien corre para el equipo de la escuela del Instituto Aguascalentense del Deporte, quien terminó por hacer 4:28.136. La medalla de bronce quedó también en poder de la hidrocálida Ruth Prado, quien registró un final de 4:30.203. Pero mire, vaya que a todo el mundo sorprendió esta muchacha Jessica, porque de verdad la gran favorita era Adriana Pérez, quien se tuvo que conformar con la plata. ¡Híjole, qué! Vaya, vaya, vaya que nos arrebataron a la buena esa presea. La Secretaría de Gobernación otorgó al conocidísimo empresario Enrique Mabú un permiso para operar un centro de cruce de apuestas en instalaciones del Cancún Center, el que era antes el centro de convenciones, si mal no me acuerdo, en el que se puede jugar ruleta, blackjack, póker caribeño, baccarat, Big Six y redina. ¿Le suena a usted esto? Pues sí, exactamente los mismos juegos que se ponen aquí en Aguascalientes durante la Feria Nacional de San Marcos. Y sí, efectivamente, hay que recordar que Enrique Mabú opera los centros de cruce de apuestas en ferias tan infamosas como la de San Marcos, o las de Puebla también, la de Zacatecas y en Tlaxcala. El costo de este trámite para conseguir el permiso, ¿sabe cuánto le costó? La friolera de 24,000 pesos. ¿Y sabe quién lo avaló a Enrique Mabú? El municipio de Benito Juárez, es decir, precisamente el municipio en donde está la ciudad de Cancún. El permiso que le otorgó a la Secretaría de Gobernación Enrique Mabú es el F-07-2005 y consiste en un centro de apuesta al que no se promociona como casino porque no están permitidos en México, según explicó la gerente de espectáculos del Cancún Charter, Paola Claveria Farías, y operará del 7 de febrero, o sea que ya está ahorita en pleno, al 2 de marzo de este año, como parte de la Gran Feria Internacional de Cancún 2006 y también lo que va a ser el carnaval. Así que, mire, no por nada, ahora sí que en San Marcos se está adecuando todo en función, no del espectáculo, no se está adecuando ni en torno a la feria, ni en torno a la gente, bueno, ni siquiera en torno a la tradición. Todo, absolutamente todo en la Feria Nacional de San Marcos está alrededor de la apuesta. Está alrededor del dinero que llueve alrededor precisamente de la apuesta. Así que termina uno de decir esta noticia y se siente uno así como que aprisionado, como encerrado, como defraudado, como timado y como rehén de oscuros intereses que muy poco probable sea que los veamos desvanecerse por acción de las peticiones de la gente. Ya van 4 notas, ya van 4 personas, ya van 4 observaciones en este noticiero en el mismo tenor. Ubique usted el entorno general de este asunto, amigo cibernauta, y verá que de plano, es para estar muy triste y muy avergonzado del desempeño gubernamental. A continuación, nuestra sección Ciencia, para un bronceado sin riesgos, un software que recomienda la exposición al sol. Si usted acostumbra a tumbarse al sol para broncearse o simplemente por el gusto de hacerlo, pronto podrá contar con una herramienta muy útil para evitar los riesgos que trae la sobreexposición a los rayos ultravioleta del sol. Es un programa informático desarrollado por científicos argentinos que calcula el tiempo adecuado que una persona puede exponerse al sol sin riesgos para la piel. El programa, denominado UVAR, o Software para la Previsión de la Exposición al Sol en Argentina, fue creado por el Grupo de Energía Solar del Instituto de Física Rosario, la Universidad de Innsbruck y la Fundación Argentina del Cáncer de Piel. Funciona instalándolo en una computadora donde el usuario debe ingresar su tipo de piel, la superficie donde se encuentra, la hora del día y el lugar geográfico donde está ubicado. Con esos datos, el software sugiere al usuario un tiempo adecuado de exposición y determina el uso del filtro solar más apropiado. El jefe del proyecto, el doctor Rubén Piacentini, explicó a BBC Ciencia cómo funciona. El programa resulta de investigaciones que venimos realizando desde hace muchos años en Argentina sobre la situación del ozono y el ultravioleta. La radiación ultravioleta es la que afecta en particular la piel si hay una sobreexposición. Y justamente el programa entonces determina para todo el país el riesgo de exposición al sol. Lo que quiere decir que una persona o un dermatólogo, incorporando la información del lugar geográfico, el día, la hora, el estado del ozono y la reflexión del suelo, tiene la información correcta para decidir luego qué tipo, por ejemplo, de protección solar emplear. Sin duda, el programa es muy útil porque se nos dice continuamente que debemos tomar el sol, que es bueno para obtener vitamina D, pero no tomarlo en exceso, ¿no es así? La gente no sabe cuánto tiempo es el adecuado de exposición al sol. Claro, porque es muy variable. Hay algunas recomendaciones muy genéricas, como por ejemplo cuidarse en las horas centrales del mediodía, pero claro, depende mucho del lugar geográfico. En lugares intertropicales, por ejemplo, el rango horario es mucho mayor que en lugares alejados de los trópicos. Yo tengo una recomendación muy simple en ese caso, si no tuvieran acceso a este programa, es mirar la sombra. Si usted mira a su sombra y está en posición vertical, si la sombra es larga, es decir, más larga que la altura, el riesgo es bajo. O sea, y nosotros decimos sombra corta, riesgo alto. Por ahora, el programa de índice de riesgo solar estará disponible solamente en Argentina, pero los investigadores planean desarrollar aplicaciones similares para otras regiones del mundo. El clima para el día de hoy, lunes, amigo cibernauta, estará fluctuando entre los 20 grados centígrados como máxima y los 4 grados centígrados como mínima. Esto quiere decir que inevitablemente el termómetro bajará porque estaremos bajo la influencia del frente frío número 31 que estará muy presente durante la mañana de hoy y probablemente a lo largo del mediodía. El viento durante la mañana soplará desde el sur a 3 kilómetros por hora. Durante la tarde y noche, el viento soplará del este-sureste a 7 kilómetros por hora. Todo el día se mantendrá despejado, pero un poquito frío. De nueva cuenta, amigos cibernauta, la recomendación: abrigue a sus pequeños y recomiéndele a los adultos mayores que se mantengan abrigados durante este día. Y pues ya nos vamos, amigos cibernautas. Primero que nada, debo de hacerle brindarle a usted una disculpa, precisamente porque no se ha actualizado la sección del programa Ya No Hay Respeto. Parece ser que ahora sí que ha conspirado el destino ha conspirado en contra nuestra. Hemos tenido unos invitados muy especiales para estos días, sin embargo, de última hora han tenido que cancelar su intervención. Entonces, ahora sí que es cuestión del destino, y esto ha contribuido a que ya hayan sido casi 7,000 las personas que han escuchado la entrevista que le hicimos Matías Lozano Díaz de León al obispo de Aguascalientes, a don Ramón Godínez Flores. Pero ya esta semana ya vamos a tener los invitados muy especiales. De hecho, se nos van a juntar algunos, así que nos vamos a ver obligados a tenerlos a varios de estas entrevistas, es decir, del programa Ya No Hay Respeto, acumuladas durante esta semana. Le comento que también tendremos ya ahora sí segurita la entrevista con G.D. Lasica, el gurú de los medios digitales ciudadanos en Estados Unidos. También vamos a tener la entrevista con Raúl Trejo del Arbre, quien nos va a comentar precisamente sobre las cuestiones relacionadas con, bueno, sí, efectivamente, con la ley de radio y televisión, que está todavía pendiente, y también sobre un elemento muy interesante: los medios ciudadanos. Es para donde va MetroAguascalientes.com. Nosotros en MetroAguascalientes.com no queremos ser los únicos, ni los punteros siquiera. Lo que nosotros queremos es que se disemine el conocimiento, que sea el ciudadano el que construya el conocimiento de los demás ciudadanos. Y para allá va todo eso. No es coincidencia que G.D. Lasica se vaya a ser entrevistado por nosotros. No es coincidencia que Raúl Trejo del Arbre vaya a ser entrevistado por nosotros. No, amigo cibernauta. La cosa va en serio y muy pronto estaremos en posición de darle detalles del ambiciosísimo proyecto que tiene MetroAguascalientes.com para estimular el periodismo ciudadano. Por lo pronto, le deseo a usted que tenga un excelente inicio de semana. ¡Pórtese mal! ¡No le cuesta nada! Y si se porta mal, pues platíqueme, porque si me voy a portar mal con usted, pues me pegan agruras.